música escucha en la vieja persiana. Está en plena lucha, el viento no amaina y no llega a tu cama. Hijo, todo acaba, la fruta madura, quedándose nada, la cosa es segura, no te quepa duda. Está el mañana, chaval, has crecido, la suerte está echada, hay que estar tranquilo. Es dura.